Όλα μαράντουρ σε ειδιγουέναντ, αρτ ήτινος. Δάι μαρφόρτε ηθρό κεκονιάντ, αρ ήτινος. Κολάου αράλ αιτικουλέχ, αι ερτέγγος γουίρ πριφίουαχ, τέλορ νουαϊφότ μίου τα βουέλουιχ, αρ χίτ ήνος. Estas palabras están dichas en gaélico. Esta es una de las canciones más conocidas del Forgalés, una melodía encontrada en el libro Musical Relics of the Welsh Bards en 1784. Su letra la hizo el prolífico poeta John Thierry Hughes, que nació en 1832 y murió en 1887. Según las gentes de la New Age, las gentes neopaganas, es una canción que está inspirada en aquellas que cantaban los druidas en las noches en las que se celebraba el solsticio de invierno, el equivalente a la Navidad de los pueblos celtas, o su precedente, indudablemente. Era como una invocación solemne realizada al sol que tenía que nacer al día siguiente. Los sacerdotes se vestían de blanco, bailaban alrededor de una hoguera y se ponían unas astas de ciervo para emular a su dios, Acernunos, una especie de macho cabrío o de ciervo, que era el dios de los bosques, equivalente al Wendigo de los pueblos norteamericanos. Lugares de poder. Ha sido Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué tal estos días? Mucho viviéndolo. Frío. Bueno, eso sí. Llegó el invierno tarde, pero llegó como debe llegar y como Dios manda, o como los cielos mandan, que ya lo sabían hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, ciertamente. Esta canción que hemos oído pertenece al folk galés, que es un lugar, bueno, pues fundamental a la hora de hablar de todas las tradiciones druídicas, de todas las tradiciones que tanto te gustan a ti. Efectivamente. Bueno, está cantada en este lenguaje galés, el Welsh, que es uno de los lenguajes más complicados posiblemente que existe en este mundo. Vamos, es una cosa realmente realmente compleja, de tanto de recitar como de cantarlo. Así que lo he recitado lo mejor que he sabido, ¿no? Que es muy bien, por cierto. Bueno, esperemos. Tiene que ver estos cánticos, todas estas tradiciones, desde siempre. Lo hablábamos también en este programa con nuestro historiador, con Ignacio Monzón, pero en el fondo lo que hay detrás de estos cánticos, detrás de estas celebraciones, es siempre un suceso astronómico, que es el solsticio del invierno. Efectivamente, porque ya sabemos que prácticamente todas las construcciones, todos los santuarios, enterramientos, necrópolis que se hacían en aquella época, se hacían para hacerlas coincidir un poco con los eventos de la mecánica celeste, ¿no? En este caso concreto, con el solsticio de invierno. Uh-huh. En una fiesta que para el pueblo celta era conocida como el Alban Artán, sí, o la fiesta del mitad del invierno, o del nacimiento también del sol, de alguna manera, porque claro, al ser el último día del año, a partir de ese momento todo es crecer, como diría aquel. También, si vamos hacia nuestro país, el reflejo de estas culturas, y nos vamos a la cultura de los castros y su relación también con estos otros pueblos de las Islas Británicas, bueno, pues independientemente de esa relación, que exista o no haya existido, pero también se han detectado que, en cierto modo, tenían esas creencias y eso se había convertido para ellos en motivo de celebración, en motivo de, bueno, pues había que dar las gracias a la naturaleza por esos cambios y porque de esos cambios nacían muchas cosas. Sí, efectivamente. La verdad es que tanto en un lugar como en el otro nos encontramos con que existen una serie de coincidencias que nos hace pensar que efectivamente se celebraban estas fiestas al solsticio de invierno en relación a algunos monumentos que construían y que eran capaces de señalar esta época del año, como si fueran pequeños calendarios o grandes calendarios en piedra. Un caso muy concreto sería el pueblo celtibérico de los Betones, que parece ser que sí que tuvo una cierta influencia en un cierto salto hacia las Islas Británicas, aunque no está demostrada del todo, en lugares como la Mesa de Miranda, en Chamartín de la Sierra, donde existen una serie de estelas que están orientadas precisamente tanto al solsticio de invierno como al solsticio de verano. También estaban relacionadas con otras fiestas, como por ejemplo la Imbolc, que se celebraba en primavera y tenía que ver con la lactancia de los corderos. El primero de mayo, por ejemplo, cuando aparecía el principio de la primavera y el final de la oscuridad, se celebraba también el Beltane, la fiesta del bello sol, que luego se mezcló de alguna manera con una procedente del mundo vikingo, que era la famosa de Valpurgis. Exacto. Efectivamente. Y luego, una muy importante, que se celebraba el 15 de agosto, se llamaba el Lugnasar. Era una fiesta dedicada al dos Lug y coincidía con la recogida de los frutos. Lug era un dios importante prácticamente para todos los pueblos, tanto celtas como íberos como celtibéricos. Pero si nos tenemos que situar en una fecha, en una festividad en concreta, de todas estas que tienen nuestro reflejo también y tienen reflejo en los tiempos actuales, pero una que tenga el reflejo en la Navidad, ¿cuál sería? Indudablemente el Alvar Artán, que se celebraba justamente coincidiendo pues con aproximadamente el del 21 al 25 de diciembre, lo que es actualmente la Navidad. De hecho, posiblemente esto inspiró al cristianismo precisamente para situarla justamente en esos días y como reflejo de una voluntad de cristianizar todo lo que anteriormente era pagano. Y que se celebra posiblemente en todos estos sitios. Hablábamos de la Mesa de Miranda, pero también podemos hablar del Raso de Candeleda, del Castro de las Cogotas, o de lugares ignotos, remotos, como por ejemplo el Santuario de Conquezuela, en medio de la provincia de Soria, también en la Sierra de Alto Rey, por ejemplo, en el medio de la provincia de Guadalajara. Son muchos sitios, Panoyas en Portugal, tantos sitios de poder donde se celebraba esta especie de precedente de la Navidad por parte del mundo celta, que podemos asegurar que prácticamente la humanidad ha estado celebrando esta festividad de una u otra manera desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos de las Saturnales, hablamos del mundo romano, ellos en cierto modo, aunque digamos que nosotros hemos heredado la Navidad y que la Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo, pues recogió lo que ya existía y le dio su forma, bueno, pues fue modificando lo que ya existía. Bueno, los romanos hicieron lo mismo con lo que ya existía antes, ¿no? Las Saturnales son paso intermedio, indudablemente. La Saturnal se inspira en el mundo celta y además tiene una figura fundamental, que es el Sol Invictus, sí. es este sol que aparece después del solsticio de invierno. Eran 7 días de diversiones, de regalos, de comidas, pues muy parecido a lo que es la Navidad actual. Y precisamente esta es la que directamente se cristianiza después de Constantino, cuando se quiere terminar con toda la herencia pagana, tanto de los pueblos anteriores a los romanos como de los mismos romanos. Eso es cuando tú dices en tantas ocasiones, ¿no? Y se habla de la caída del Imperio Romano y dices que va, ha cambiado de nombre, pero sigue existiendo. Efectivamente, esa es mi teoría. Supongo que también la de Ignacio Monzón. Sí, pero nos lo comentó y aludió a lo que tú nos habías explicado aquí precisamente, ¿no? Estoy convencido absolutamente de que eso ha sido así. Te volvemos a escuchar cantar. Bueno, anticipanos, que es lo que vamos a oír, pero bueno, tiene que ver con lo anterior que era recitado, pero ahora ya le ponemos notas musicales. Ya le vamos a poner música porque además es una de las canciones más queridas por el pueblo irlandés, es como una especie de nana, muy bonita y en un lenguaje muy curioso, ¿de acuerdo? Te oímos. Di mai for hai frog o canion ar hyd i nos. O war al gwyd i fy wyla, ai ar y ddangos gwyb preferw, tel o'r nofot miwt y wylw ar hyd i nos. O mor y sirio gwelau sirin ar y hyd yn hws. Aliw i siowr y deio dirin ar y hyd yn hws. Nos yw hen a'n bod yn gysid, o'n ei hared o ti'n gwrwydyd, ro a hen gol o gwand o'i hyd. Or in English. All through the night. Atravesando la noche, y lo hacemos contigo. Juan Ignacio Cuesta, muchísimas gracias. A ti, Bruno.